¿Por qué eligieron esa canción? ¿Por qué No Te Va a Gustar? Esta banda uruguaya. La verdad que es una banda que nos gusta mucho los dos, nos sienta bastante bien, por lo que nos parece a nosotros. Y la verdad que es un muy lindo tema que yo sabía que en algún momento... relatito ahí final, que es tuyo. No es mío, no. Ah. Es de Mario Benedetti. Ah. Qué sé yo, nosotros no... Yo lo había escuchado el tema, pero como que recordaba una sola parte del tema, que era la parte de es cantarte con el alma si te regalé la voz. Y cuando él lo empieza a tocar, me resultaba familiar el tema. Y yo digo, Lolo, este tema no será... Y cuando canta esa parte, ahí dijimos, sí, este tema tiene que ir sí o sí. Sí o sí a todos los lugares que vayamos. Lo mismo que vamos a hacer al último, que es el compilado del rock nacional. Pero no quiero adelantar nada tampoco. Claro. ¿Y qué repercusión va? ¿O cómo ven la escena si tocaron en el Moura, que es el primo hermano de Pura Vida, que es donde se presentan la mayoría de las bandas de los artistas que andan independientes, digamos? ¿Cómo vieron la escena, digamos, el público? ¿Qué respuesta tuvieron? No, la verdad, muy bien, muy lindo. Por suerte tenemos... dos grupos bastante grandes de amigos que nos hacen mucho el aguante, así que muy bien. Lo más lindo fue que la primera fecha que hicimos, ni bien terminamos de tocar, bajamos del escenario y se nos acercó uno de los chicos del Moura y nos dijo: chicos, nos gusta lo que están haciendo, queremos que vuelvan la semana que viene. Así que eso fue, ya en la primera fecha fue muy lindo. Después hacer esa siguiente fecha, que también estuvo buena, mucho más tranqui porque fue un domingo. Y bueno, y la última, que ya cuando nosotros estábamos grabando un demo, le mandan un mensaje a Pepo y le dicen: chicos, tenemos una fecha para ustedes, ármenla. Y la verdad que eso es muy lindo, que te tengan en cuenta, sí. Bien, entonces estarían andando también los dúos para estos escenarios por ahí más rockeros, más de bandas. Está bueno que tengan también ese espacio. Y la canción que van a tocar ahora a continuación es suya. ¿Cuándo la compusieron? ¿Sobre qué gira? ¿Sobre qué tema gira o anda pensando Lorenzo y Pepo a la hora de sentarse y escribir? ¿Cuáles son las condiciones de producción de esos temas? ¿Qué los motiva a escribir algo que realmente siempre admiro de los músicos, tener esa capacidad de poder escribir alguna letra y ponerle música? O esto que recién hace un ratito comentaban, de tomar un poema, una poesía y ponerle música. ¿Cuáles son sus disparadores para escribir? El siguiente tema es digamos como una declaración de amor, supongamos. Son románticos. Y nada, el tema medio gira en torno a eso. Es una historia que no se concreta, o sea, es como un manifiesto a decirle algo a alguien. Y si te querés, te cuento la historia del tema, cómo fue, porque tiene otros acordes. O sea, empezó totalmente diferente, terminó en lo que es ahora. Y la letra costó una noche, una tarde y otra noche. Así que... ¿Cómo era? Era más triste, seguro. Tuvo sus vueltas. Tenía más menores. Tuvo sus vueltas hasta que salió un sonido. Y bueno... Y cuando después, obviamente, a medida que vos lo vas tocando cada vez más, se te van ocurriendo otras cosas. Entonces hubo un tiempito que fue solamente ese tema, grabarlo en el celular, escucharlo, tener ideas. Y así surgió. Y bueno, esta va a ser la primera vez, en realidad, que lo mostramos. Pero bueno, vamos a ver.